Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Esta canción es la más fresca, chill y soñadora que puedes escuchar en este 2024. De verdad, es una vaina increíble. Desde el mood que transmite, la forma de cantar e interpretar del vocalista, los cambios y contrastes que tiene el tema, la elección de sonidos, de instrumentos, texturas, el tempo que utiliza y la duración de la canción. Tiene sintes, guitarra, bajos, Hammond, una batería súper relajada. Mejor dicho, los productores o el productor o productora de esta canción la tenía clara. Tenía un objetivo en mente y supo transmitir lo que el artista quería. Estuvo muy bien pensado todo. Cada pieza encaja de forma fenomenal. Desafortunadamente, no pude encontrar quién o quiénes produjeron esta canción, porque la busqué en esa web que mencionaba en podcast anteriores, la web donde puedes escarbar qué personas participaron detrás de la producción musical de tus canciones favoritas. La web se llama muso.ai. La dejo en las notas del programa. Entonces busqué en la web, en Google, y nada. No supe quién produjo la canción, o si fueron los miembros del grupo, o si contrataron un productor. ¿Quién sabe? Si lo sabes, puedes dejar tu comentario. Este tipo de podcast los hago con el mero fin de servir de curador de contenido. Tengo la afición de buscar y rebuscar música independiente e interesante, sonidos nuevos, propuestas nuevas, y hoy he dado con el clavo al recomendarte este grupo. Se llama Mile High Club. La idea de este podcast es ahorrarte tiempo y energía buscando música entre el gigante océano de canciones del mundo. Mile High Club son un grupo estadounidense de Chicago y hacen pop psicodélico y dream pop, géneros que combinan elementos del rock psicodélico con la estructura y la accesibilidad del pop. Mejor dicho, es un rock psicodélico más digerible. El pop psicodélico se caracteriza por el uso de efectos como reverb, delays, phasers, flanger y chorus. Este tipo de efectos dibujan paisajes sonoros de otra dimensión, hacen que la música deje de ser tan terrenal y se vuelve algo más mística y espiritual. Uno de los grupos que iniciaron con esto fueron The Beatles, especialmente en álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Revolver. Si no has escuchado estos discos, por favor, te lo imploro, escúchalos porque de ellos se aprende muchísimo. Por otro lado, el Dream Pop es un subgénero del rock alternativo y del pop también, que comenzó en los años 80. Se caracteriza por su atmósfera etérea y su enfoque en la textura sonora y el ambiente. También estos manes usan reverb y delays para generar sonidos ambientales como oníricos, como del mundo de los sueños, y sus voces son suaves y difuminadas, que se integran con la instrumental. Usan ritmos lentos y temáticas introspectivas y emocionales. Para adentrarte en el dream pop, puedes iniciar con grupos como Cactus Twins y su disco Heaven o Las Vegas, o con la artista Macy Starr y su éxito Fade Into You y el álbum So Tonight That I Might See. Si eres artista y buscas evolucionar, crecer, despegar, una clave es escuchar mucha música y consumir muchos tipos de arte, desde cine, pinturas, teatro, videojuegos. Pero ojo, todo con equilibrio, porque si te tomas tu carrera en serio, más vale crear canciones que estar todo el tiempo consumiendo contenido. La idea es que organices tu calendario, como cuando estabas en el colegio y dediques una media hora más o menos a consumir otros tipos de arte. Y al final es tiempo de ocio, ¿no? Pero es un ocio bien aprovechado porque consumirás arte para evolucionar como artista. Al consumir arte no solo basta con mirar y ya, no. Hay que ir más allá de lo evidente. Las masas se comportan como borregos y solo consumen arte sin experimentarlo. Tú y yo nos salimos de la masa amorfa y pesada. Nos alejamos de las masas y experimentamos el arte con todos nuestros sentidos. Eres músico, artista, y la música son emociones. Entonces trata de sentir qué emociones te produce determinada obra de arte. Estudia y analiza la música que escuchas. Entiende su tonalidad, sus BPM, la elección de sonidos de cada instrumento, la forma de estructurar la letra y la melodía y la instrumental. Sepárala también la instrumental de la letra y trata de crear tus propias melodías sobre esa instrumental. Si haces estos ejercicios que te propongo, te garantizo que vas a evolucionar como artista. O sea, es imposible que no crezcas musicalmente. Espero que a partir de hoy entiendas la música con nuevos ojos. Que cada vez que escuches una canción no solo la disfrutes, sino que la analices y estudies cómo fue producida. ¿Por qué la caja o la snare de la batería suena más gorda o más delgada? Puede ser por el material de fabricación, puede ser de madera, metálica, acrílica. También puede ser que el micrófono que se utilizó para grabarla recogía más frecuencias graves. Hay muchos pequeños detalles en una producción que ofrecen resultados diferentes, y ahí es cuando entramos los productores musicales en acción. Entendemos el sonido que el artista o grupo tiene en su cabeza y lo volvemos realidad. En mi estudio Spiral Sound transformamos notas en emociones y sueños en realidad. Esa es la función de un productor. Por eso cuando trabajes con uno, detecta si realmente conectan las personalidades para que todo fluya. Ok, entonces comenzamos a analizar la canción Tessellation. Hago la aclaración de siempre, no voy a poner partes de la canción original para no infringir el copyright, y creo que se pronuncia Tessellation o Tessellation, I don't know, man. La canción está en la mayor, tiene un tempo de 74 BPMs, o sea, 74 pulsaciones por minuto, y tiene una duración de 2 minutos 32 segundos. Quizá ya lo has escuchado por ahí, pero cada vez la duración de las canciones se ha venido reduciendo más y más. Se dice que una canción comercial debe durar aproximadamente 3 minutos 30 segundos, pero cada vez se ha ido reduciendo ese tiempo. Porque estamos en la era de TikTok y el contenido rápido y volátil y efímero. Entonces cada vez que el público general, las masas, consumen música que dure menos. Ahora estamos hablando de que una canción comercial debe durar cerca de los 3 minutos. Es posible que en un futuro apenas duren 2 minutos, pero bueno, las reglas están para romperlas. Si tu música te pide que dure 4, 5 o 20, pues las lanzas así y listo. Desde mi perspectiva, en la música uno no debe ir tras las tendencias. Si no, te pasa el síndrome del burro persiguiendo la zanahoria. Pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. Los instrumentos de esta canción son guitarras, teclados, bajo, batería y voz. Una producción bastante común, pero no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque la elección de sonidos es clave. Si escuchas atentamente, te darás cuenta cómo el sonido de la guitarra cambia y usa diferentes efectos para generar contrastes y dar matices que hacen sentir emociones al oyente. La caja de la batería suena tapada y seca, no tiene mucha reverb, mientras que el bombo es gordo y con una pegada gruesa. Poco a poco van entrando sonidos de teclados que aportan cambios, y también la guitarra va variando, y a veces hace arpegios, a veces rasguea, a veces toca melodías. De eso hablo cuando producimos música, eso es crear contrastes, es hacer que la música no sea monótona y aburrida, sino que aportando ciertos cambios sorprende, pero a su vez mantiene una coherencia. Eso es producir música, buscar el equilibrio entre lo predecible y lo sorprendente. No es más, si te tatúas lo que acabo de decir, tienen las bases para crear buenas canciones. Por eso te la repito. La clave para producir música es buscar el equilibrio entre lo predecible y lo sorprendente. Al cerebro humano le encanta adivinar, nos encanta saber qué viene después, pero a su vez aquello que viene que no sea exactamente lo que esperábamos. Entonces ahí se crea la magia del cóctel de neurotransmisores estallando como fuegos artificiales en la mente. La estructura de la canción inicia con una intro de 27 segundos hasta que entra la voz con la primera estrofa, la cual se desarrolla en el primer estribillo. Luego entra una parte instrumental con un solo de guitarra, sencillo y musical, que le da paso a la siguiente estrofa, que le da paso al siguiente estribillo, que luego repite dos veces. Es interesante que la estrofa dura muy poco, apenas canta la melodía y directamente pasa al estribillo. Y finalmente entra el outro, la parte final de la canción, donde se hace algo paralelo o similar al intro. Algunos confunden el término outro con la coda, pero son cosas parecidas, pero ligeramente diferentes. La coda es un término más formal y técnico, especialmente relevante en la música clásica y formalmente notada. En cambio, el outro es un término más coloquial y se usa principalmente en la música pop, música popular. Ambos tienen el propósito de proporcionar un cierre a la pieza, pero la coda puede ser más elaborada y estructurada, mientras que el outro tiende a ser una conclusión más directa y menos formal. Por eso, en el caso de esta canción, al ser música más pop, hablamos del outro. Como dije al inicio del podcast, no he podido averiguar quién produjo la canción, y menos quién fue el ingeniero o ingeniera de mezclas y mastering. Dejaré con la duda a ver si encuentras la información y la compartes. Algo que no me gusta de esta canción es que termina de forma abrupta, como que no te deja cerrar el ciclo y decir, ok, se acabó la canción. Se interrumpe como cortándola. La mezcla de la canción suena nítida, presente, con los graves, medios y agudos bien balanceados. No escucho resonancias molestas ni brillo excesivo en los platos. Por otro lado, el sonido es profesional, pulido, no suena a maqueta, no suena como si lo hubiera grabado tu primo de 15 años con el micrófono del celular. Hay un rango de frecuencias entre los 200 y 500 que hacen que el sonido sea fangoso, acartonado, que suene como a maqueta, y si no tratamos bien ese rango de frecuencias, tu canción sonará a demo amateur. Mezclar es arte y ciencia a la vez. Hay que tener gusto y tacto artístico, pero también hay que ser ingeniero y conocer las herramientas disponibles para obtener un sonido pulido y profesional. Un detalle que a algunos no les puede gustar en esta canción es que la voz no tiene casi brillo. O sea, no se trató la zona del aire, que ronda los 12.000 Hz. Algunos ingenieros le hubiesen subido sutilmente ese rango de frecuencias con un filtro tipo Shelf, por ejemplo. Pero en general la mezcla de esta canción me gusta bastante porque el sonido es natural, orgánico, no suena demasiado procesado, suena como si el grupo estuviera tocando en vivo y tiene espacialidad en tres dimensiones. No abusa de la reverb, pero a su vez le aporta lo necesario para que el sonido tenga coherencia y tridimensionalidad. Mejor dicho, de 1 a 10 le doy un 9 en la mezcla. No le doy el 10 porque para mi gusto le faltó brillo a la voz. Y también porque para obtener un 10 en la música es como complicado, porque ¿qué? ¿El 10 es lo perfecto? Yo creo que lo perfecto no existe. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque siento una llama interna que no se apaga, una llama olímpica que me impulsa a crear canciones. Está en mi ADN, no lo puedo evitar. Lo necesito como el agua y el aire para vivir. Durante una audición de grupos, cuando recién empezaba con la música, uno de los jueces quiso apagar esa llama, diciendo que nuestra música no valía para nada. En ese momento se desvaneció el tiempo y tan solo escuchaba los latidos de mi corazón apagándose lentamente. Era una colilla de cigarrillo pisoteada en el medio de un charco, en un callejón oscuro y destruido. Y ese momento fue la chispa que encendió la llama para mejorar mis habilidades de crear canciones. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Esto se llama Rock de la Selva y la canción para presentarlo es La Verdad. No voy a decir de qué trata esta canción porque la idea es que cada persona le dé su propio significado. De todas formas, te daré una pequeña pista por ser oyente fiel del podcast. Te la doy enseguida, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu aplicación favorita el nombre Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas en Instagram jaguar-guane y ahí están los enlaces del perfil. Jaguar como el animal y guane se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces la canción explora temas espirituales y filosóficos. Busca respuestas en la naturaleza, la música y en la vida que existe en nuestro planeta a través de preguntas profundas. Es como un viaje por una selva especial donde todo tiene una conexión poderosa con el cosmos y la fuente de la vida. Ahora dime, para ti, ¿qué es la verdad? En esta canción hallarás la verdad oculta y tienes que descubrirla y descifrarla porque cada persona la puede interpretar a su manera. Si ves el videoclip que está en YouTube, encontrarás muchas respuestas. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches La Verdad y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Y listo, para terminar, pasamos a una de mis partes favoritas, la letra de la canción. ¿Descubrimos el misterio detrás de la letra? Listo, la traducción de la letra es la siguiente. Papá sabe exactamente qué hacer. Cuando su mano se convierte en una piscina, en su cabeza no es un tonto. Moviendo peso en Hollywood, mi gestalt está colgando en el borde de la falla, aprendiendo trucos del tío Donnie y Walt para una educación. Esloganizado en el lote, es un vagabundo naciente, Babilonia del cine. Cuando estoy torcido y solo, mi gestalt está colgando en el borde de la falla, aprendiendo trucos del tío Donnie y Walt para una revelación. Y si pensaste que este paradigma estaba fuera de la caja, este diseño raro es solo un bloque en la teselación. ¿Qué? ¿What? ¿Entendiste algo? Porque yo no entiendo ni papa. Esto ocurre porque la letra es abstracta y no tiene una coherencia, un sentido que le conecte las frases. A lo mejor sí, y tú logras detectar ese sentido. Pero bueno, como todo en esta vida se puede interpretar, voy a darle mi interpretación personal bajo mi punto de vista. Comencemos hablando de la palabra gestalt. He tenido que buscarla en el diccionario porque no tenía ni idea de esa palabra, que proviene del alemán y se puede traducir como forma o figura. Se utiliza en psicología y en el diseño del arte. En la canción Tessellation de Mile High Club, la referencia a mi gestalt puede significar una sensación de identidad que el autor quiere darle forma y sentido a su ser. Esto puede ser una experiencia de estar en el límite de una crisis personal, en el que la percepción de uno mismo está al borde de un cambio o disrupción. La otra palabra que no conocía es teselación, el título de la canción. Y aquí dejo a los matemáticos que hablen porque es un concepto que proviene de las matemáticas y la geometría y se refiere al recubrimiento de un plano mediante la repetición de una figura sin que queden huecos ni se superpongan las figuras. Un ejemplo más claro, la teselación es un tema común en el arte islámico y en los mosaicos romanos, y también aparece en la naturaleza, como en los patrones de las colmenas de las abejas, por ejemplo, los hexágonos, y en la estructura de ciertos minerales. En la canción dice, "And if you thought this paradigm was out of the box, this rare design is only a block in the tessellation." Y si pensaste que este paradigma estaba fuera de la caja, este diseño raro es solo un bloque en la teselación. Aquí podría interpretarse metafóricamente. Bueno, toda la canción es metafórica, ¿no? Es como extraña, es abstracta, es psicodélica. Se refiere que lo que podría parecer único fuera de lo común, cuando dice out of the box, es en realidad solo una parte de un patrón más grande y complejo. En otras palabras, lo que percibimos como especial o singular puede ser solo un elemento dentro de una estructura mayor y repetitiva, reflejando una visión más amplia del mundo o de las experiencias individuales. Como que somos parte de algo mucho más grande, de una estructura compleja, poderosa y amplia. Bastante filosófica, psicológica, metafórica esta letra. La verdad me ha sorprendido mucho, no le había prestado atención. Hay una frase que me gustó cuando dice "Motion Picture Babylon, when I'm twisted and alone." Babilonia del cine cuando estoy torcido y solo. Es interesante porque Hollywood es comparado con Babilonia, conocida por su decadencia y caos. Y cuando dice torcido y solo, sugiere momentos de confusión y soledad dentro de ese ambiente. La canción parece explorar temas de percepción, identidad y la búsqueda del significado en un mundo complejo y a veces superficial como Hollywood. Habla de la lucha por mantener una comprensión coherente de uno mismo cuando menciona al Gestalt, mientras se enfrenta a influencias poderosas y a veces desorientadoras. El uso de la teselación como metáfora sugiere que incluso las experiencias que parecen únicas son parte de un patrón mayor, lo que puede ofrecer una sensación de conexión o también de insignificancia dentro de un sistema más grande. ¿Qué te ha parecido la experiencia de esta canción? Ahora solo me queda decirte que la escuches. Dejaré el enlace de Spotify en las notas del programa. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis_. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pido, que participes y des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Y por supuesto, búscame en Instagram, que tengo una nueva cuenta y quiero subir seguidores. Así que dale, no te cuesta nada. Sígueme, es cirogalvis_. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? ¡Genial! Pensaba ponerte en mi nueva canción La Verdad, pero mejor te invito a que la busques en Spotify, YouTube o donde prefieras. Ya sabes, quiero reproducciones, así que espero subir esos números. Ponla en bucle. Dejo los enlaces en las notas del programa.